Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Qué está pasando? Se rompió el mouse. Sí, se rompió. Se rompió la computadora, se rompió el mouse, se rompió todo, pero estamos aquí haciendo nuevamente la presentación porque teníamos el micrófono apagado, estaba fallando en algunas cositas. Ah, es divertido, va a quedar para la para el recuerdo, porque bueno, déjenme les platico. Ya estamos subiendo los capítulos a Spotify. Entonces estoy muy emocionado porque ya por fin nos vas a poder escuchar mientras estás dibujando, mientras vas en el carro, mientras estás lavando los trastes. Ya puedes escucharnos en Spotify. Y si nos te estás escuchando desde Spotify en esta ocasión, déjame te platico un poquito de qué va Fenrir's Noise. Fenrir's Noise es una estación de radio por internet que hacemos un grupo de amigos y bueno, jugamos a que yo soy locutor y que me escuchan y hacemos un programa de radio. Entonces, es lo que estamos haciendo en este momento. Es probable, si me estás viendo en alguna otra plataforma, que escuches música genérica porque pues ya sabes, ¿no? Los derechos de autor y cosas que no podemos pagar, pero. Si nos escuchas en vivo, puedes escuchar la música que presentamos. Muy, muy buena música. El día de hoy presentada por Ruchito, nuestro invitado. Y bueno, pues estaría padre que te conectaras todos los viernes en punto de las 10 de la noche a través de fenrirsnoise.com. Y bueno, ahora sí, la presentación. Nuevamente, el día de hoy vamos a hablar porque estamos en el mes de Navigay. Estamos en el mes colorido. Hoy queremos tocar este tema porque sí es importante, ¿no? Ver este. Bueno, está bonito. Está padre platicar como de nuestras experiencias. Y ahora sí, hago la presentación. Rucho, ¿cómo estás, amigo? Hola, hola, muy bien, aquí saludándolos desde la Rucho Cueva. Muy buenas noches, terranautas, espero se la estén pasando bien. Y pues es un placer, Mau, estar aquí contigo. Ah, no, no, no, pues muchas, muchas gracias tú por acompañarme, por hacerme jalón. Siempre estoy con mis amigos, diciéndoles, oye, estaría muy padre que me acompañaras, hacer un programa, porque es muy divertido. De repente, pues no sé, hacemos, llamaditas, y pues es muy, muy divertido poder, platicar de mil y un cosas, y es algo que digo, ah, pues estaría padre poder compartirlo con todos los demás. Y bueno, pues en esta ocasión ya me hizo jalón y pues estamos haciendo el programa del día de hoy. Me gustaría comenzar. Bueno, antes de nada, platícanos quién eres, qué haces, dónde te pueden encontrar. Pues bueno, me presento para los que no me conozcan. Yo soy Rucho, soy un artista furry, autor de un cómic en este momento. Se llama Love of Love and Other Lies. Me pueden encontrar en Twitter como Ruchini8, arroba Ruchini8, o en Fur Affinity como Vilgoser con V, VIL. Q-O-S-E-R. ¿Tienes comisiones abiertas? En este momento sí, tengo comisiones abiertas. Dibujo casi todo tipo de cosas. Entonces, si por ahí les interesa, después podemos checar los datos. Perfecto. Pues mira, ¿por qué se nos ocurrió hablar de, o bueno, por qué se me ocurrió empezar con esto, ¿no? Con lo de Navigay. Bueno, el otro día estaba viendo un video en Facebook. Este video estaba mostrando una marcha gay, ¿no? Y pues estaban haciendo. Tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama, pero es como esta cosa como fashionista, con estos movimientos como muy exagerados. Y pues se desarman bien padre, ¿no? Y llegan hasta el piso y se ponen a bailar y es algo pues muy, muy chido, ¿no? Entonces en esta publicación de Facebook me encontré un comentario que decía, ay, pues es que yo no sé por qué hacen tanto escándalo, yo soy hombre y a mí me gustan los hombres, yo no sé por qué tienen que hacer tanto desmadre, porque pues a mí no me representan y entonces, no, pues me prendí bien, bien cabrón por lo mismo así o sea. sí, chido, güey, que te expreses de la manera que te quieras expresar, pero pues deja a los demás que se expresen como quieran, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que si tenemos derechos, ha sido por el ruido que se ha hecho y no ha sido una marcha pacífica donde nadie se sienta ofendido, porque entonces no hubiera funcionado de absolutamente nada. Exacto, exactamente, Mau. Justamente, pues hay muchas malinterpretaciones, ¿no? Al respecto y siento que es un tema, pues un poquito delicado para algunas personas, ¿no? Y puedo entender de dónde viene, ¿no? Creo que todos pasamos por este proceso, ¿no? De negación de estas ideas, pues homófobas con las que vamos creciendo, con las que vamos formándonos y que en algunos casos también se ven traducidas pues a nuestra vida ya fuera del closet, ¿no? O sea, si sí salimos del closet, si nos expresamos, si nos explayamos, pero de todos modos seguimos con el mismo discurso, pues hasta cierto punto misógino, hasta cierto punto homófobo, entre comillas, del es que no me representa, ¿no? Es que yo no actúo así, yo no soy así, yo no sé por qué me están representando así. Y pues caben muchos, muchos pequeños detallitos, ¿no? Dentro del mismo tema. Y O pues sea, es. yo creo, perdón, yo creo que, o sea, muchos hemos estado como en ese lugar feo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es normal, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de una ciudad muy pequeña donde ser gay, pues, era un pedo totote, o sea, era la cosa más fea del mundo. Y yo creo que no necesito explicarle a más de uno, quizá a los que nos están escuchando que son más chicos. Pues no digo que no haya sido difícil, por ejemplo, salir del closet, porque seguramente nuestra familia puede ser complicada o nos podemos poner en riesgo si queremos salir del closet. Yo sé que es complicado, pero en aquellos momentos yo recuerdo que más allá de que fuera complicado, no teníamos ningún tipo de referencia, ¿sabes? La única referencia que teníamos nosotros en aquellos momentos era lo que veíamos en la televisión con este idiota de Omar Chaparro, o no me acuerdo cómo. Digo idiota porque sus personajes estaban idiotas. Porque era como la ridiculización del gay. Entonces no era de reírse ni con él, era reírse de él. Eran las referencias que nosotros teníamos y para nosotros salir del closet era no nada más aceptar, que los demás nos aceptaran, era aceptarnos a nosotros y entender que debíamos encontrar este camino muy incierto porque no teníamos ninguna referencia a comparación de a lo mejor generaciones más jóvenes donde pues ya hay series y contenidos donde hay personajes homosexuales, ya tenemos al tío gay, en este caso soy yo, ya tenemos a los amigos gays que están haciendo su vida, que están haciendo cosas padrísimas. Entonces siento que por ese lado pues sí, puede ser un poquito más o menos terrorífico, y sí entiendo que muchos hemos estado del otro lado y pensar, ay, es que yo no soy así, ¿por qué son así? Ay, no sé qué, que no sé cuánto. Yo lo llegué a pensar en algún momento, bien cabrón, y me arrepiento, no fue sino hasta que llegué a Ciudad de México que pude tomar la mano de mi pareja en su momento, que descubrí que estaba bonito. Platiqué, ustedes ya conocen, por ejemplo, al señor Fidel, que fue la persona que me sembró esa idea y que después germinó, que me dijo, bueno, pues es que si no hubiera sido gracias a esa representación escandalosa, tú no tendrías los derechos ni las oportunidades de las que ahora estás gozando, ¿sabes? Y al final de cuentas creo que cada quien déjalo como que expresarse como se le dé su rejodida gana, ¿sabes? Sí, justamente, Mao. Yo también, o sea, en ese aspecto no estás solo. Yo también me vi, pues creo que como la mayoría de nosotros, si no es que todos nosotros nos vemos en una etapa donde pasamos por este discurso, ¿no? De es que no me representa, es que todo, ¿no? Y podemos pensar, ay, pinches jotas y lo que quieras, ¿no? O sea, podemos pensar cosas tan, tan, tan despectivas de la misma comunidad que. Pues en algún momento fue importante y en algún momento es importante y es relevante porque seguimos haciendo ruido, porque seguimos pues mostrándonos a la comunidad en general, a nuestra sociedad, a todo este círculo de personas. Y fue muy importante en su momento. De hecho, lo que conocemos hoy en día como la marcha gay se origina en Greenwich. Y surgió como una redada. Ni siquiera fue esta idea de vamos a organizar una marcha. No, fue una redada que se termina convirtiendo en un disturbio en 1969 y ¡bam! ¿No? Revienta la burbujita que estuvieron guardando durante mucho tiempo. Y en parte sí fue la representación de las dragas, ¿no? De las jotas, de todas estas personas queer que son muy coloridas y que son muy, muy extrovertidas, ¿no? A tal punto en el que sí pueden llegar a poner a mucha gente dentro de la comunidad incómoda, ¿no? Pero es más este discurso de pues es que eso no soy yo, y está bien que no seas tú, pero siento que lo más importante de este movimiento y de todo lo que se ha hecho hasta ahora, desde los 60s para acá, es entender que por esas personas, que por esas locas, por esas jotas, por esas vestidas, por esas dragas, por esos trans, por esas gente muy, muy, muy extrovertida, a ellos le debemos que podamos ir, ¿no?, por la calle tomándonos de la mano sin temer a que nos vaya a pasar algo. Igual y nos gritan, igual y nos dicen, porque a todos nos ha pasado también. Pero es importante saber que podemos saber que no nos van a agredir realmente gracias a estas personas, ¿no? O en su mayoría llega a pasar, desgraciadamente todavía. Y sigue pasando muy feo. Yo recuerdo que alguna vez te platiqué y te lo voy a volver a platicar en este momento porque fue algo que marcó mucho mi vida y que me hizo abrir un poquito los ojos y desafortunadamente, o más bien qué lástima que tuve que aprender de esta manera, pero sigue pasando y sigue pasando muy, muy fuerte. Voy a contarles o les voy a introducir una pequeña story time. Cuando yo era chico, tendría aproximadamente 5 años, tenía un primito, se llamaba Aldo, y era el niño más femenino del mundo. Le gustaba jugar con Barbies, le gustaba jugar a ser princesa, le gustaba, y es algo con lo que él salió, de dónde lo vio, no sé, en la tele, en donde tú gustes y mandes. La mamá se deshacía y se desvivía por darle los Max Steel para que jugara para lo que tú quieras. Y el niño lo pasó muy mal. De hecho, yo también llegué a hacer comentarios idiotas. Digo, era un niño, no me quiero excusar, pero así de... yo no me quiero juntar con él porque pues es muy raro y no sé qué, ¿no? Entonces, me acuerdo que lo llegué a pensar. Pasan los años, estoy yo en secundaria y resulta que me lo vuelvo a topar, ¿no? Pues era un niño muy agradable y todo. Y después nos enteramos que se va a Tijuana. Se va a Tijuana para vivir un tratamiento, para poder cambiar de sexo, porque era una chica trans. Ahora lo digo, o sea, dije que era un primo nada más para ponerlo en contexto, pero en realidad pues era mi prima trans. Y se fue a vivir su vida, ¿no? Fue a intentarlo, intentó tener sus amigos, pero murió en una situación de violencia. Entonces murió en una situación muy dura, muy, muy, muy, muy fuerte. Y me pone a pensar, ¿sabes? Es como de... Tú... O sea, esto no es un capricho, ¿sabes? O sea, no es un capricho así de... hoy me levanté, soy gay. Nada más para pinches joder y para ir a joder al mundo y... Y porque no me sé comportar, ¿sabes? Como no me... nada más porque así soy, ¿no? Porque no me sé comportar. Entonces, está muy cabrón, se me hace muy jodido eso así de que venga alguien y que te quiera decir cómo vivir tu vida, ¿sabes? Porque es lo que conoce. Entonces, se me hace muy, muy jodido también. Él no... Qué jodido, ¿no? O sea, como que no es como que se levantó un día y se despertó y hoy tengo ganas de no recibir el amor de mi familia, hoy tengo ganas de no sé, de joder al mundo, tengo ganas de pasarla mal, o sea, como que no. Entonces, a partir de esa experiencia, ya después de que me enteré que había pasado como esta situación, fue también como que se me abrió un poquito el panorama y entendí. Y está muy jodido que haya sido a partir de esto, pero sí me hizo entender que está bien que te expreses como a ti se te dé la gana, que está bien ser como tú seas multicolor, seas la persona más extrovertida, más gay, más lo que tú quieras, seas la persona más ruda, más seca, más lo que tú quieras, quieras ser la persona más chingona, quieras ser la persona más amargada, estúpido. Mira, al final de cuentas, mientras yo no me haga daño a mí mismo y mientras no te hagas daño a ti mismo, que la vida avance, que cada quien haga lo que se le dé la gana, pero sí, sí fue una experiencia que por lo menos para mí aprendí por esta situación. No, y qué triste que sea así, ¿no? Que tengamos, ¿no? Que pues vivir un par de situaciones trágicas, un par de situaciones difíciles. Y siento que nada te duele como vivirlo en carne propia. Todos hemos escuchado, ¿no? La historia del trans que matan en Sinaloa, en el joto que balacetearon en no sé dónde, y pues todo suena muy, muy distante y muy, muy lejano y muy impersonal hasta que no lo sientes realmente en tu familia, en tus amigos o incluso, ¿no? Si te llega a pasar alguna situación que espero que nadie pase. Pero sí está muy de la chingada. O sea, y esa es la razón por la cual se hacen marchas gay, ¿no? Ese es vaya, la excusa, ¿no? Y es la razón principal detrás de muchas otras razones, ¿no? Y por eso siento que es muy importante el dejar que la gente que está saliendo a marchar, ¿no? Porque no nada más estás viendo a Jota, o sea, es en lo que se fija la prensa amarillista también, ¿no? O sea, ¡ay, se encueraron en la marcha gay, tápenlos!, ¿no? Y toda la gente que va caminando y toda la gente que va festejando, que trae una bandera, que va bien vestida, que nadie habla de ellos. ¿Por qué? Porque no es escándalo, porque no es no es noticia, simplemente. Y toda esa gente va, y yo me incluyo dentro de ellos, ¿no? O sea, yo sí he ido a marchas gay, yo sí me he parado ahí, he hecho a hacer bulto, he hecho a festejar, he hecho a gritar, o sea, todo tipo de cosas. Y sin ser esa persona que se expone. Y es el deber que siento yo como parte de mi comunidad, que es un tema que espero podamos ver más adelante. Claro. Pero es parte de eso, ¿no? Es una lucha, sigue siendo una lucha y va a seguir siendo una lucha, porque nuestra mentalidad como mexicanos no está mejorando tan rápido como nos gustaría, ¿no? Y es una piedrita a la vez, es un pasito a la vez. Claro, sí. Y bueno, al final de cuentas yo creo que es algo que va a cambiar conforme van a faltar como generaciones, ¿no? A lo mejor a nuestros papás ya no les vamos a enseñar. Nosotros estamos creciendo y entendiendo muchas cosas al mismo tiempo y podemos sembrar alguna idea con alguno de nuestros amigos, a lo mejor defendiendo, ¿no? Siempre desde la no agresión, así de pues viva y deja vivir, y a lo mejor en generaciones futuras, pero sí creo que necesitamos tener o ponernos en un papel muy activo. Por ejemplo, no sé, defender a nuestros amigos, defender hay muchísima ignorancia en todos lados y en cualquier comunidad, tanto en la comunidad gay como en cualquier grupo social, siempre va a haber como mucha desinformación. Y pues es algo que me gustaría tocar en el siguiente bloque, de hecho, sobre algunas experiencias que seguramente hemos vivido y seguramente más de ustedes han vivido. Si tienen algún comentario también háganlo saber por el grupo de Telegram o por el grupo de Discord. Porque sí, me gustaría que habláramos en el siguiente bloque de algunas experiencias. Y yo creo que todo nace desde ahí, desde ese pequeño temor a no encajar. No sé, son muchas cosas, pero bueno, vámonos con música y regresamos con más. Muchas gracias, amigo, por acompañarme el día de hoy. Espero que se la estén pasando muy, muy bien. Esta canción corre a cargo o corre a cuenta también de Rucho. Esto es Habits, es Love, es Tough Low. Corrígeme si estoy. Ok, sí. Es que no sabía si estaba. Ok, vámonos con esto y regresamos con más. Te recuerdo, yo soy Mau, esto es Terranautas y lo estás escuchando únicamente a través de Fenrir's Noise. Ya regresamos. Espero que les haya gustado la selección musical. ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué están tomando? Platíquenme. Un saludo muy, muy grande para todos. Ya estoy viendo que ya llegó Cadejo. Y por aquí, Astu, un saludo muy, muy grande para ti también. Muy, muy grande. Por ahí y también nos está escuchando Carlos. Carlos también anda por ahí, Cadejito. No, muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pero bueno, ahora sí, estábamos platicando sobre este miedo, ¿no? Esta situación donde estamos nosotros también en aquel otro lugar, generalmente porque nace desde el miedo, ¿no? Desde el miedo de ser juzgados, desde el miedo de no... Lomstad, un saludo para ti. Desde el miedo a no saber qué vamos a hacer. Yo me acuerdo que cuando estaba joven, pues tenía la vida resuelta, según yo, ¿no? Y yo creo que muchos, ¿no? Y no nada más con la comunidad homosexual o con la comunidad gay o con cualquier persona, siempre tienes como que una idea de cómo va a ser tu vida. Y resulta que no es así. Y en mi caso, pues es así de, oh, sí, voy a conocer a una novia en algún momento y me voy a casar y voy a tener hijos. Y de repente me doy cuenta de que, pues, no me gustaban las niñas en ese momento, que me gustaban también los niños, los chicos. Y me doy cuenta de muchas cosas y digo, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer, ya no me voy a casar, voy a vivir solo, lo voy a esconder, lo voy a... Y me acuerdo también mucho de las agresiones que llegaban a recibir los compañeritos, los amigos, que pues eran como un poquito más amanerados. Y no quería estar como en ese lugar donde uno era este chiste. O sea, valiente. Ahorita los admiro mucho porque pues al final de cuentas no es como que quisieran ser... estas personas como más alegres o más extrovertidas. Simplemente así eran y eso lo aplaudo y lo admiro mucho. Pero en mi caso, pues sí, no. Una, pues mis amigos eran diferentes en aquel momento, pues eran Daniel, Darinka, que son mis amigos, que fue cuando llegué a este lugar metalero muy, muy chido. Entonces, pero sí me acuerdo que por lo menos en mí se me cayó el mundo porque no sabía qué iba a hacer. No sabía qué es lo que me deparaba la vida. Y deparaba el destino. Ajá. Y bueno, pues también seguramente hemos llegado a sufrir algún tipo de discriminación, alguna experiencia no tan agradable. No sé. Pues sí, justamente creo que... Vaya, no seríamos parte de un grupo marginado si no nos marginaran. Por decirte algo. Y todos pasamos, ¿no? En algún momento por este malentendido con nuestra sociedad, ¿no? Y este conflicto interno tan grande que nos provocan. Porque en los medios... En las películas, en todas partes te encuentras con este estereotipo. Yo me acuerdo que cuando recién estaba como explorando. Mira, ni siquiera la idea de ser gay, ¿no? Era bi. Todos pasamos por esto, ¿no? O sea, o por lo menos yo pasé por eso. El es que soy bi. Y oh, vaya gran mentira. Esta sí parte, pasamos, ¿no? Muchos por ese lado. Sí, que es que soy bi, que me gustan los hombres y las mujeres. Sí, ajá, a huevo. Pero, no, pero esto, no, era esto una mentira. Desde aquí, desde este lugar así de, bueno, es que voy a decir que soy bi porque todavía me gustan las niñas. Y como me gustan las niñas, pues soy medio, o sea, entro en dentro, soy medio normal, ¿no? Entre comillas, entonces sí, ajá. Lo entiendo. Sí, quieres a huevo entrar en esta dinámica de, es que no, yo, ¿cómo crees que no voy a ser normal, no? O sea, mira, también me gustan las niñas, ¿no? O sea, también me gusta el chocho y la pantufla y todas estas cosas, ¿no? O sea, sí, a huevo. Y pues la verdad es que no. ¿Qué digo? Muy bajita la mano, yo siento que sí, todos tenemos esa persona por la cual... Si haríamos una excepción, siento que está como en nuestro ADN también. Pero, pues en general, ¿no? de que eres gay, de que te gustan los hombres, te gustan los hombres, y punto, ¿no? O sea, no hay nada más que decir. Y sí. Entonces entras en este, en esta mentira de lo que te han contado. Yo me acuerdo muy claramente que a mis 17 años, cuando recién estaba pues entrando en este ambiente gay, entrando en el mundo de la homosexualidad, wow, no, oh, era todo un tema, no era, era difícil, era intrigoso, era un misterio, porque pues no sabía nada realmente de qué era ser gay, y realmente pues es algo tan sencillo como, ah, me gusta el, y ya, ¿no? O sea, sí. Como tal, dices, me gusta el pito y ya. O sea, no, no hay más que decirle. Oye, ¿has escuchado esta expresión así de no homo, no? No homo, ajá, sí, no homo, sí, justamente. Pero justamente. Me encanta porque tengo un amigo que es bisexual y saca mucho el no homo, y le digo también así de no homo, y me dice, primero sácatelo de la boca. Sí, sí, sí. Yo, no homo. Justamente, justamente. Y vaya, ¿no? O sea, tanto impacta, y es lo maravilloso, tanto impacta todo este mensaje, todo este bombardeo de los medios de es que está mal ser homosexual, es una aberración, es porque todos lo escuchamos, ¿no? En algún momento y de una forma u otra. Pero tanto entras tú en este rollo de no soy gay, que entras en negación, y yo entré en negación. O sea, yo la verdad, y así siéndote bien honesto, tuve razones para salir del closet desde que tenía como 9 años. Así. O sea, me acuerdo que de repente me daba mis deslices con un vecinito y la chingada, y pasaban cosas en la secundaria y después más tarde en mi vida, y no fue hasta que realmente me lo pregunté que dije, ah, igual y si soy, y yo ya tenía una carrera, ¿no? O sea, esta onda de la negación es algo bien, bien, bien presente en muchas comunidades, ¿no? Y lo puedes ver en todas partes, en comunidades de trabajo, de escuela, donde no es posible, ¿no? O sea, ¿cómo fulanito de tal va a ser gay? O sea, no. O yo fulanito de tal, que soy parte de tal comunidad, donde estoy en una escuela de esto, ya, la, puedo ser gay. No, o sea, está muy, muy, muy jodido que tengamos que vivir en negación. Y peor aún, o sea, que salgamos del closet y creamos que para salir del closet tienes que ser una jota, y tienes que andar con colorcitos y andar hablándote de mana y siendo amanerado, y porque, pues la verdad, yo me lo creí. Claro. O sea, yo fui esa persona que agarró y se compró esa idea y dijo, güey, es que ser gay es vestirse bien, ser gay es vestirse de rosa y andar de amanerado y ser una diva en todas partes, y entré en crisis muy feo, la verdad. Porque pues, se topaba con todas estas cosas que eran el ser yo, ¿no? Todos mis conceptos de quién soy yo se vieron así, ¡pah! Se hicieron pedazos en un segundo, y me dije, bueno, es que quién soy, es que... ¿qué pasa conmigo? Tengo que pertenecer a esta comunidad para ser alguien dentro de la comunidad. Y lo que sé de esta comunidad es que son amanerados, son jotas, son etcétera, etcétera, etcétera. Y no. Y la verdad es que no. Y hay tanta variedad y hay tantas cosas tan bonitas dentro de todo el espectro que lleva ser gay o ser queer o ser lo que seas, que no tuve que cambiar nada. Y es muy chistoso, y estando hablando entre furros y con furros, en su mayoría, es que no fue hasta en el momento en el que me vi yo con furros. Fui a mi primer furrada y me vi yo entre personas que se sentían perfectamente normal con su sexualidad, feliz con quien eran, sin ser estas jotas, sin ser este, simplemente siendo otro ser humano, que yo dije, wow, no necesito cambiar nada de mí. Estoy bien como soy y estoy feliz con quien soy. Y no por eso me voy a quedar solo. La gente le gusta a quien soy por cómo soy. Justo. Y fue ese momento, ¿no? Así de realización donde dije, ¡ah! Pues a la chingada todo, ¿no? O sea, que se mueran estos vatos con sus conceptos arcaicos y voy a ser quien se me dé la chingada gana ser. Porque se vale, y así como cualquier persona también tiene derecho a ser, a vivir como se le dé la gana, o sea, y también, por ejemplo, me gustaría como, por ejemplo, también aclarar esta situación donde, a lo mejor uno ya se siente cómodo y ha tenido mejor suerte y vivimos, si bien yo no vivo en Ciudad de México, pues sí vivo en el centro del país y pudiera estar muy aceptado, pero se vale que seas amanerado y que te guste todo, pero pues siempre y cuando también me respetes a mí. Esto te lo comento porque ahí les va mi story time, ¿no? Ya la he contado en más de una ocasión, pero la comento nuevamente para que la escuchen aquí todos los que están escuchando este podcast. Yo recuerdo que así como dijiste así de, pero ¿cómo yo de tal escuela me atrevo a ser gay, no? ¿Cómo yo de no sé qué me atrevo? Pues justo así me pasó, ¿no? Yo, por ejemplo, no tenía amigos cuando estaba joven. Entonces, resulta que conozco a mis primeros amigos y los conozco en este lugar metalero. A mí me gustó mucho porque a mí me gusta como mucho esta estética, me gusta mucho mi forma de ver, ¿no? Me siento, afortunadamente estoy en un cuerpo, soy ¿cómo se le llama? En un cuerpo que me corresponde, me siento muy contento con él y me gustó mucho la estética de parecer viril, ¿no? Y lo que tú quieras, ¿no? Entonces me sentía cómodo con eso, ¿no? Me gustaba a dónde había llegado por mil y unas situaciones. Entonces recuerdo que intenté tener mis primeros amigos gays y no tuve muy buena suerte, ¿sabes? Por lo mismo de que pues eran como muy alegres, muy festivos, muy lo que tú quieras, pero más allá, y yo llegué así como con una mentalidad de pues qué chido que si es así, pues igual ya después me integraré y empezaré a conocer un poquito más sobre todo, pero no, me acuerdo que existía mucho esta de, es que eres un reprimido, es que necesitas liberarte, es que necesitas ponerte tacones, es que necesitas draguearte, es que necesitas hacer esto, es que necesitas, es que estás aparentando, es que no eres no eres quien dices ser. Y yo así de, pues, ¿cómo que no soy quien dices? O sea, pues, güey, nos acabamos de conocer. ¿Con qué derecho, qué facultad, qué te hace pensar que vas a venir a decirme quién soy y si me estoy frustrando o no? Nada más por el hecho de que tu proceso fue distinto, ¿no? Que sí, efectivamente, probablemente tuviste que aparentar y tuviste que meterte en ciertas situaciones, y cuando saliste del closet y cuando con diamantinas y arcoíris y lo que tú quieras, pues fue liberador. Muchas felicidades, pero déjame vivir mi proceso. Y así como te digo, mi proceso, pues también se vale mucho estar como dentro del closet. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor si estás muy chico, te pones en una situación de riesgo y puedes quedarte sin casa. Eventualmente habrá tiempo de poder salir del closet. Si así deseas hacerlo en el futuro, es tu vida y es tu decisión. También está esta situación de que a lo mejor por la situación laboral no puedes hacerlo, por la cuestión familiar tampoco puedes hacerlo, y se vale, ¿sabes? Ahora que platicas lo de los furros, yo sé que intenseo mucho y lo siento mucho, pero voy a volver a intensear con este tema. Continuando con este pequeño story time, tengo un gran y querido amigo de la Ciudad de México que también es muy gran, es gran fan de la banda, ¿no? De Nightwish. Entonces, le platico, ¿no? Oye, voy a tener un programa especial de Nightwish, te invito, ¿no? Es con un amigo, va, ¿no? Y se mete y así de, ¿quién es? Ah, es amigo, furro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y empieza a escribir así de, jajaja, ja, ja, ¿no? Me los imaginé a ustedes dos en una botarga. Y yo así de, ese comentario no estuvo chido. O sea, te quiero mucho, pero no estuvo chido el comentario. Digo, yo entiendo y no te estoy juzgando ni me voy a poner a decirte, ay, eres un tal por cual, porque no entiendes. O sea, no. Yo creo que muchos estuvimos o sea, yo también estuve en esa desinformación. Yo, por ejemplo, unos años atrás, un par de años atrás, a mí me hablabas de furros y no sabía a lo que me refería. Y es probable que sí, que mi primer pensamiento es una persona con su fursuit, como lo que puedes encontrar en internet, ¿no? Cuando estás viendo estos videos que... Videos de la madrugada, le voy a decir. Los videos turbios, ajá. Los videos turbios. Y yo creo más bien que falta como un poquito de empatía, ¿sabes? Porque no sabes qué es lo que está viviendo la otra persona, no sabes cuál es su situación. Yo creo que lo único que necesitamos en este caso es empatía, apoyo. Y tener como un poquito más la mentalidad como más abierta. Ahora sí, ahí les voy yo como Gordon Tobogán con mi momento intenso. No fue, sino hasta que llegué a este lugar bonito, gracias primero a Radioso, donde conozco a Osonejito, a Cadejo, no quiero que se me olvide nadie, son bastantes, son Cid, Osonejito, Cadejo, Coffee Bear, muchos, ¿no? Bojo, Rally y Vandroy. Donde me siento en un lugar cómodo, donde todos son muy cariñosos, donde todos son muy lindos. Tuve la suerte, porque sé que como en cualquier comunidad, pues hay lugares muy feos y hay lugares muy tóxicos y pues es inevitable, pero afortunadamente mi primer acercamiento fue aquí, ¿no? Fue entonces que me di la oportunidad de experimentar cosas que ya estaban aquí, ¿sabes? Que... este lado artístico, este lado sensible, este lado de ver a las personas con un tótem, con una cara de un animal, ¿sabes? Porque parece el lobo, parece, no sé, es mi forma de ser, de verlo, ¿no? Y yo sé que no es la única, pero es mi manera. Entonces, llega Vandroy también, que estuvo con nosotros la semana pasada. Es un gran amigo que de verdad quiero mucho y que, gracias a Van, por ejemplo, luego me acercó a otros amigos más que quiero mucho, y en este caso, pues uno de ellos eres tú, Ruchito. Uno de ellos eres tú, otro es Dracon, que ya tuve oportunidad de visitarlos, de verlos, de interactuar con ustedes, JC, Isa, Lore, Lom, Kenki. No quiero que se me olvide a nadie, pero en aquella ocasión, cuando estábamos festejando tu cumpleaños, los estoy viendo, convivir. Los estoy viendo convivir, los estoy viendo divertirse, los estoy viendo decir cosas que quizá no podrías decir con amigos heterosexuales que a lo mejor no tienen como esta apertura y se ve bonito, ¿sabes? Entonces, es en este lugar donde como que me lleno de emoción. Por un lado está como, ¡ay, qué padre lo que tienen ustedes!, ¿no? Porque pues acabo de llegar y a uno le encanta tirarse al piso. Pero por otro lado es, y bueno, ya tuve oportunidad de hablar con Dracon y me dice, no, pues eres cuate, no te hagas a un lado tú solo, ¿no? Porque pues no está padre. Entonces, no sé, fue muy bonito, fue muy liberador, ha sido muy liberador poder estar aquí, porque me he sentido en confianza, me he sentido feliz de ser quien soy, ¿no? Con todo y lo que viene, con mi lado perruno, con mi lado sensible, con mi lado azotado, con mi lado, con todo lo que conlleva. De verdad me siento muy, muy feliz de haber llegado aquí, a un lugar donde me siento cómodo, donde me siento seguro. Y puede llegar a ser muy aterrador para una persona con ansiedad social, ¿sabes? Porque no sabes a qué horas la vas a cagar. No sabes a qué horas vas a decir algo que va a echar a perder todo lo que estás viviendo. No sabes a qué horas van a descubrir que eres la peor persona del mundo y que en realidad sí eres Darks, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todos tenemos ángeles y demonios, ¿no? Pues, quizá ustedes ven cosas bonitas en mí, pues es probable que sí existan. Pero así como ahí hay cosas bonitas, pues también estoy seguro de que hay cosas feas, hay inseguridades, hay ideas feas, ¿no? Pero pues se trabajan en ellas. Entonces, pues llegué a un lugar bonito. Y no fue sino hasta 32 años después de haberme comprado la idea de que tenía que cambiar mi forma de ser, después de que la vida te va enseñando así de, es que no tienes que ser así, no tienes que ser así, no tienes, y tienes que sentirte mal de ser quien eres, y tienes que sentirte mal de ser azotado, tienes que sentirte mal de X, Y, Z, W, ¿no? Hasta que llegan ustedes y me dan el cachetadón y así de, no, dude, está chido, exprésate, expláyate, aprende, divierte, toca, juega y aprende, ¿sabes? Todo el mundo diciendo, oh, es que tienes que ser un macho pecho peludo, y realmente pues, los más valientes somos los que no, es que sí, me voy a tirar a llorar todo el día y los voy a abrazar y los voy a querer y los voy a... Eso es ser valiente, de verdad. Justo, y por ejemplo tengo otro amigo, ¿no? Que dice, pues es que yo no me animo a tener amigos gays porque son feos, ¿no? Son tóxicos, son lo que tú quieras, ¿no? Y yo así de, bueno, pues inténtalo, es que me van a traicionar o me voy a arrepentir. Y yo así de, sí, es muy probable que sí, que así sea, que te topes con muchas personas malas o muchas personas con las que no conectes, pero si no te mueves, si no lo intentas y si no te acercas a la gente y si no sigues ahí a pesar de tu ansiedad social, porque eso es lo que tengo, un chingo de ansiedad social, si no sigues ahí no vas a darle la oportunidad a que nazca algo, a que se preste algo, a que se dé algo bonito. Entonces, todo esto... A lo que quería llegar, por ejemplo, es que platicaba justo con este amigo, ¿no? Me estoy haciendo, pues estoy conociendo gente muy valiosa que a lo mejor pues los estoy poniendo en un lugar muy bonito, cosa de nada, y pues te vale también, es mi pedo. No, no es cierto. me dice, ¿y cómo sabes que no te van a traicionar? ¿Cómo sabes que no lo vas a pasar mal? ¿Cómo sabes que no te van a dejar de hablar? Y yo así de, no lo sé. O sea, literalmente no lo sé y puede que pase, pero ¿sabes qué? Me voy a quedar con esto, ¿sabes? Me voy a quedar con esta experiencia, me voy a quedar con estas semanas, con estos meses. Si mañana me muero, si mañana nos peleamos, si mañana hago una pendejada, pues me voy a quedar con esto. Ya vinieron, ya me dieron una cachetada, ya me vinieron a decir que sí se puede vivir siendo quien uno es. Y con eso me voy a quedar, ¿sabes? Entonces, esa era como la story time. Hablando desde esta falta de empatía que a veces tenemos la mayoría de las personas. Yo no dudo que también esté en ese lugar feo en más de una ocasión, pero sí es importante tener esta empatía y permitirle ser a quien sea, quien quiera ser. Ahora sí que sea una Barbie, porque pues la Barbie... ¿Cómo va el eslogan de la Barbie? Sé lo que quiera hacer, sé una Barbie girl. Sé lo que quiere ser, sé una Barbie girl. Si quieres ser una Barbie, bueno, pues sé la Barbie más fashionista y chingona y chingón del mundo. Nada más eso sí, por favor, un favorzote muy muy grande. Acéptame y respétame y entiende que el lugar de donde vengo yo es muy distinto. Entonces... Esta palabra de la tolerancia se me hace una palabra muy fuerte, porque es como, ay, pues no te quiero, pero te hago ahí a un ladito y tal. No, más bien es un pedo de aceptación, creo yo. Más que aceptación, es un, ok, no concuerdo con tus ideas, hazlo. No, o sea, vamos a acordar no estar de acuerdo. Es un, donde tú pintas tu raya, yo, mira, no me meto, tú haz tus cosas, tú sigue haciendo lo que quieras, no. Siempre y cuando no te metas conmigo y no te metas con los demás, no hay ninguna bronca. Realmente de eso se trata, de la tolerancia. O sea, no es... ¡Wow! Te voy a aceptar y vamos a ser los mejores amigos y nos vamos a querer por siempre y para siempre. No, o sea, eso es una mentira. No, o sea, si yo quiero agarrar y ser la Barbie deprimida, pues lo voy a hacer, güey. Yo quiero ser la Barbie Darks que tiene problemas existenciales y de depresión. O sea, súper sí, güey. Y se vale. Eso no le quita mi derecho a ser mi Barbie, ¿no? Claro, y se vale, se me hace súper válido, o sea... Pero bueno, algo importante que me gustaría también mencionar es que... No sé, yo sé que las personas que nos están escuchando, pues a lo mejor muchos están en otra situación y es difícil poder salir y es difícil poder convivir con tus amigos, o a lo mejor sientes que tus amigos pues no son tus amigos porque no los has visto en persona, ¿sabes? Aprovecha que existe todo esto para agarrarte de ahí, para poder hacer comunidad de verdad. Si tu familia es difícil y no puedes salir y te dice y te hace comentarios feos por quién eres, aguanta vara. De verdad, aguanta vara. Yo sé que no te reprimas, no te sientas mal de ser quien eres. Eventualmente llegarán las personas, y si no llegan, aprende a ser tu amigo, ¿sabes? Aprende a ser tu amigo, a estar bien contigo mismo y a ser honesto contigo mismo. Sé que suena muy lindo y suena muy fácil, pero te lo dice alguien desde su experiencia. Así como de, yo qué mejor hubiera sido haber llegado con ustedes hace 10 años y haber desarrollado muchas habilidades que no desarrollé y muchas cosas, pero pues no fui así, ¿sabes? Si por ejemplo, uno es con la familia, si por ejemplo es con los amigos, o si de repente también te sientes mal, porque en estos tiempos ya uno no se puede expresar, chido, y ahora en lugar de que te hagan bullying por ser amanerado, te hacen bullying por no serlo, pues si te gusta, adelante, ¿sabes? Se vale de todo. Perdón que sea como muy inquisitivo con esta idea, pero es algo que a mí me costó muchísimo trabajo entender, y que también a veces hasta me hicieron dudar. Es así de, güey, ¿no le estaré cagando? O sea, de verdad, ¿no seré yo el que estoy equivocado? Final de cuentas, Mau, yo creo que se trata, vaya, sí es verdad que nos convertimos a veces en lo que juramos destruir, ¿no? Pero es parte del mismo diálogo, de seguir buscando un punto medio, de seguir buscando esa estabilidad, donde no está mal ser gay, no está mal ser amanerado, masculino, como te quieras definir, ¿no? O sea, al final de cuentas, se trata de una etiqueta. Y cómo te quieras presentar tú al mundo es muy tu rollo. Donde entendamos eso es donde vamos a terminar en una situación así utópica y todos nos vamos a agarrar de la mano y vamos a cantar Kumbaya o lo que quieras. Pero todavía hace falta, ¿no? O sea, es un proceso tan, tan largo, tan, tan, tan extenso, que llevamos cuántas décadas, ¿no? Luchando por derechos que se supone que deberíamos tener como ser humanos y que no nos están respetando, y todavía por ejemplo en muchos estados no nos respetan y no quieren reconocernos, y el hecho de llegar a una comunidad donde te abracen, donde te apachen y te digan, güey, está bien, no tienes que fingir más, está muy chido, está muy muy chido. Y no todos tienen la suerte de sentirse cómodos en un grupo, ¿no? O sentirse, como tú decías, ¿no? En la confianza suficiente como para saber que no te van a agarrar y te van a apuñalar por la espalda, o te van a querer cambiar, o no te van a respetar, o cualquiera de estos rollos. Pues mira, lo importante aquí es, no importa cuánto busques, no importa cuánto avances, a cuántas personas conozcas, si no te sientes cómodo con quienes estás, no estás en el lugar correcto. Y no tiene nada de malo seguir buscando y seguir haciendo esa lucha por ti mismo, por tu propio bienestar, por tu propia autoestima, por buscar ser quien eres sin ninguna etiqueta. Y si no encuentras un grupo de verdad, te lo prometo y te lo aseguro, hay un lugar y hay un nicho para ti. Siempre, siempre, siempre va a haber un nicho para ti. Y pues a veces es algo que no toda la gente tiene a tiempo. Y es triste cuando hay casos, pues ya sea por crímenes de odio, por situaciones familiares o por todas estas cosas, que la gente termina cometiendo errores muy grandes. We'll be right back. into your eyes, knowing it might be the last time. The space is in between our breaths, they sing into the infinite. Ya regresamos. Espero que les haya gustado ese bloque de música continua. Pero bueno, sí me gustaría, digo, porque ya estamos a punto de terminar. Igual, gracias a estos problemitas técnicos. Pero, sí, disculpa que te interrumpí por lo mismo de que se nos fue la conexión, pero sí entiendo eso que nos estabas platicando justo, ¿no? El hecho de que, bueno, a lo mejor yo estoy hablando desde un lugar privilegiado, pero por supuesto que sí. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor nosotros estamos en una ciudad más permisiva, ¿no? Estamos, nos tenemos a nosotros mismos. Y yo creo que también por eso es valioso, por eso es mi azote en cada momento, porque los tengo, porque están mis amigos de toda la vida y porque están nuevos amigos que me están aportando mucho. Y desde ese lugar privilegiado, sí me les digo, bueno, aguanten vara, ¿sabes? Todo a tu tiempo, todo a tu momento. Y si en algún momento llegas a un lugar y te sientes cómodo, bueno, pues válete de eso, ¿no? Válete de tus amigos, estén cerca, no estén cerca, sean de internet, los hayas visto en algún momento o no. Ya habrá oportunidad, ¿sabes? Pero sí. Sí entiendo eso, al final de cuentas no es lo mismo ser gay, ser bisexual o ser transexual en Ciudad de México, que igual sigue estando cabrón y hay una lucha todavía muy grande para lidiar, a vivir esta situación en Tijuana, en Ciudad Juárez o en algún otro lugar. De que ahora que lo mencionas, es, yo sí veo esa lucecita al final del túnel. Es en pequeños detallitos, por aquí, por allá, de repente te encuentras con cositas bonitas en la vida. Y yo siento que sí hay una luz al final del túnel, y yo siento que sí hay un cambio verdadero que se está viniendo, ¿no? Que está caminando lentamente hacia nosotros y que estamos trabajando para que se acerque más rápido. Hay. Después de todas estas historias trágicas y desesperación y de malos entendidos y todas estas cosas malas y feas que llegan a pasar, está esta lucecita al final del túnel donde la gente ya está respondiendo mejor, donde la gente está viendo parejas o no sé, dos chicos, dos chicas en la calle y la respuesta, más allá de ser neutral, es positiva. O sea, uno lo que menos esperaría, digamos, es que pues fuera así X, ¿no? Que no nos pelaran o que fuera lo más normal del mundo. Pero yo tengo una pequeña historia. Cuando empecé a andar con un chico hace... Ya tiene casi 2-3 años. Me tocó en una ocasión estar los dos viajando en el metro. Y yo estaba pues muy feliz, muy contento, muy a gusto. Y se me ocurrió no hacer la jotería de empezar a abrazarlo y a cantarle al oído. No, y estaba... Te juro, yo estaba tan metido en el momento que pues se me olvidó el mundo externo, ¿no? Y la verdad es que ya a este punto de mi vida, pues me vale, ¿no? Y si me gritan y si me dicen joto, si me dicen cualquier otra cosa, pues va a estar bien. A mí no me afecta realmente, no sé cómo lidiar con eso. Pero la respuesta que recibí me dejó sin palabras. La respuesta que me dio... un señor, o sea, todavía encima, tú hubieras dicho, ¿no? Fue una chava, una señora, algo. No, un señor. Que aparte es de los primeros que te juzgan, de los primeros que te dicen, de los primeros que te agreden. Agarra y me dice, ¡ah! Eso sí es amor. Y yo, nada más, o sea... Me pudo haber dicho lo que quieras, pero lo que me dijo en ese momento sí fue así como de, güey, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, fue así la cosa más sacante de pedo de la vida, porque no me esperaba que me dijera, qué bonito, güey. O sea, eso sí es amor y eso sí está bonito. Fue así como de, güey, ¿en qué momento salí de la realidad y entré a otro universo paralelo, ¿no? O sea... Fue rarísimo, rarísimo, rarísimo, pero me ha pasado 1-2 veces quizá, ¿no? Que me encuentro con comentarios así en la calle y es esa lucecita al final del túnel, ¿no? A final de cuentas, por lo que hemos estado luchando tanto tiempo y por lo que hemos estado exponiéndonos y arriesgándonos tanto tiempo, por esos detalles, por ese rayito de luz. Claro, claro, por supuesto, y creo que tiene mucho que ver con esta lucha que tenemos todos, ¿no? Un poquito nosotros también, activamente, con cada comentario, con cada persona, con cada amigo que defendemos, con cada platicarles a nuestros amigos de qué van nuestras cosas. para que salgan de esa desinformación. Justo no sé si te parece bien, si aún tenemos chance de tocar el siguiente tema, que iba un poquito de la generación de cristal, o lo tocamos para la siguiente ocasión. Como tú me digas, Dogwolf, yo estoy, la verdad, encantado, ya sabes, de estar aquí. Yeah, muchas gracias. ¿Con verborrea contigo? No, yo me la paso muy, muy chido. Bueno, tengo toda una historia con esto, ¿no? Pero sí, en alguna ocasión escuchaba un programa de podcast, porque pues me gusta mucho consumir este tipo de contenido. Donde estaba escuchando de la generación de cristal, que ya no aguanta nada, que antes en mis tiempos se le llamaba carrilla y pues no había ningún pedo, ¿no? En mis tiempos, X, Y, Z, W. Y pues sí, ¿no? Qué chido que la libraste y que te dejó un aprendizaje y lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que esté bien. Vamos, en este momento ya tenemos toda esta información, toda esta vivencia, toda esta información colectiva que nos dice que las cosas pueden cambiar. O sea, y este cambio va en pro de mejorar, de ser empáticos y de ser chidos con la persona que tenemos a un lado, o nuestro familiar, nuestro hermano, nuestro lo que tú quieras, ¿sabes? Creo que después de tener esta información, el hecho de que tú no quieras cambiar, pues ya está culero en este sentido de que, pues a ver, la información ahí está, pues tienes de dos sopas, ¿no? Y esto lo escuché también en otro tipo de contenido. O lo utilizas para crecer como abono, o sea, ya no hay excusa de que, pues es que así crecí, pues sí, así creciste, pero eso no quiere decir que esté bien, ¿sabes? Entonces, a lo que quería llegar con esto de la generación de cristal es que, estamos viendo o estoy viendo, por lo menos yo, una generación o unos chicos, más empáticos que luchan en pro de defender, la integridad de cada persona, vamos, esta libertad de ser quien sea, por ejemplo, pasa, o lo que estoy escuchando mucho son las chicas trans, ¿no? Está muy cabrón, la expectativa de vida de una chica trans es muy corta todavía en pleno 2021, y el hecho de todavía estar discutiendo si son, o sea, algunas personas si son o no son chicas, güey, es una chica, o sea, punto, es una chica. ¿Sabes? Déjala vivir como se le dé la gana. Déjala en paz. ¿Por qué te meten, cabrón, con mis macetas? ¿Sabes? Exacto. ¿Por qué están cogiendo enfrente de mi ensalada? Sí. Entonces, sí. O sea, es justamente esta cuestión. Siento que hay dos problemas con este tema, que es, nos estamos confrontando. No, estamos confrontando dos ideas muy fuertes, que es que todos tienen derecho a expresarse, y es que en mis tiempos no estaba esto, es no natural, y el confrontamiento ha pasado, vaya, en todas las generaciones que hemos vivido y todas las que van a pasar, ¿no? También el confrontamiento va a cambiar de ideología de una generación a otra, de nuestra generación a la siguiente, o de la generación que ya viene detrás de nosotros a la que viene. Es algo muy normal, es algo muy natural, pero muchas veces el enfoque es lo que cambia todas las cosas. Por ejemplo, yo sé que está como muy lejos el tema, pero la lucha, por ejemplo, de los derechos de las mujeres en cuanto al voto, en cuanto a derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. O por ejemplo, los derechos de los negros, ¿no? Lo que se peleó, lo que se hizo, lo que se logró, todo a partir de un vato que decidió no bajarse del camión en el que se supone que no se podía subir. Todos estos detallitos, todas estas historias, todo este contexto, tuvo un enfoque muy, muy fuerte, muy, muy justificado y muy preciso en cuestión a lo que quería. Afortunada o desgraciadamente vivimos en la época de la información y hoy más que nunca estamos conectados y todo el mundo tiene voz. La bronca es que no nos estamos poniendo de acuerdo en qué queremos. Claro. Como y, generación. Mira, a lo mejor es muy fuerte lo que voy a decir, pero, o sea, sí, tenemos derecho a expresarnos, sí. Pero es como el comentario que yo le ponía al vato de este de Facebook, ¿no? Es así de, a ver, sí, muy chido que tú seas bien machito y bien chingón y que te expreses como tú quieras, va. Pero el hecho de que puedas decir algo no quiere decir que lo tengas que decir, una. Dos. Vamos, creo que esto es como parte de las garantías elementales, no sé cómo decirlo, o sea, mientras... Los derechos humanos. Los derechos humanos, o sea, mientras yo no me haga daño a mí y mientras no te haga daño a ti, yo puedo hacer con mi vida lo que se me dé la gana y esto incluye poder abrir la boca. Pero en el momento en el que yo abro la boca para tirar odio, entonces... Ya estoy afectándote a ti, ya estoy afectando a las demás personas, estoy afectando a la sociedad, estoy afectando al a este pensamiento colectivo. Que si bien te encuentras con una persona que piensa igual que tú y llegas con este discurso que no está chido, pues estás agrediendo. Entonces, sí, muy padre la libertad de expresión, sí, sí, cierto, sí, sí, qué padre. Pero ya estás entrando en un discurso de odio y eso ya es agresión y eso yo creo que ya no debería de ser permisivo. O sea, no te voy a decir cállate o no te voy a decir no tienes derecho a decir las cosas, pero así como tú tienes los grandotes para poder hablar y decir lo que se te dé la gana, yo no me voy a quedar callado para decir también lo que se me dé la gana y decir eres un idiota, ¿sabes? Exacto, es justamente lo que estaba diciendo Jay-Z. Que justamente, o sea, la bronca ahorita es que la generación que está siendo racista, que está siendo misógino, que está siendo clasista, que está siendo, que está discriminando en general, se está topando con pared porque le están respondiendo, porque le están diciendo, porque le están haciendo saber que está en un error. Y eso no les gusta tampoco porque los tiempos cambian, pero esas mentalidades no han cambiado con el tiempo. Entonces, cuando nos encontramos con estas dos dicotomías, ¿no? Con mi palabra contra la tuya y yo tengo la razón contra tú tienes la razón y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No nos estamos poniendo de acuerdo, no nos estamos sentando a hablar. No estamos... Y siento que es parte de la otra bronca, ¿no? Hay tantos problemas ahorita siendo tratados que no podemos... concentrarnos en todo. Claro. No podemos esperar que todos los problemas de una generación se resuelvan durante esta generación y pues no va a pasar. Lo que mucha gente no tiene en cuenta o lo que muchas veces todos nosotros no tenemos en cuenta es que va a haber un cambio de mentalidad, va a haber un cambio de época y va a haber un cambio de ¿cómo explicarlo? ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra que está buscando? Va a haber un cambio de ideologías. Y estamos viviendo una crisis social o económica, o como le quieran llamar, ¿no? Pero a final de cuentas es una crisis. Estamos viviendo esto porque es un cambio. Un maestro mío de pintura, Mario Márquez, que en paz descanse, solía decir mucho y me ayudó mucho en ese momento. Me dijo que la crisis era el resultado del cambio, que la raíz de una crisis siempre es el cambio y que uno tiene que pasar por todo este proceso tan desagradable, tan horrible, tan horribilante, tan traumante incluso, para poder llegar a otro lado. Es un periodo de transición por el que estamos pasando y mucha gente se está friqueando y mucha gente se está volviendo loca y mucha gente está pasando por estos pensamientos tan radicales a veces porque no entiende que es un proceso. Justamente antes se manejaban en silencio y se dejaba a la gente luchar mientras el resto callaba. Pero ahora todos tienen voz. Y eso es un nuevo ingrediente a la mezcla. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, estamos viviendo otra época totalmente porque todos estamos participando de manera activa o pasiva, ¿no? Ahora ya no te queda de otra y tienes que participar de alguna manera. Está muy cañón eso, ¿no? O sea, son los pequeños problemas de las nuevas tecnologías también, ¿no? Que están siendo así parteaguas en toda nuestra interacción como seres humanos y como sociedad. Esa es la única gran diferencia. Fuera de eso, estamos peleándonos como toda la vida lo hemos hecho. Claro que sí, sí, sí, sí, pero por supuesto. No sé, siento que sí, que es una lucha que todavía falta mucho, que va a haber cambios, pero no va a haber cambios en dos generaciones, en una generación más. O sea, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, uh-huh. los cambios de pensamientos en chicos que a lo mejor tienen 10 años menos que yo, ¿no? Y lo entiendo también, o sea, entiendo de dónde vienen esos comentarios, vienen desde el miedo, vienen desde ese yo he sufrido, vienen desde ese mismo miedo que nosotros sufrimos, pero pues el hecho de que lo hayas sentido y todo no quiere decir, no te exime de responsabilidad, ¿sabes? Entonces, pues hay que seguir trabajando desde aquí, desde nuestro privilegio, porque pues sí, afortunadamente vivimos en un privilegio, en el privilegio de vivir en una ciudad pues más. Sí, en este privilegio donde estamos en esta ciudad más permisiva, perdón, no encontré la palabra, más permisiva, uh-huh. donde a lo mejor tenemos amigos que nos respaldan, donde a lo mejor tenemos X, Y, Z, pues igual nosotros desde aquí, desde nuestro privilegio, seguir defendiendo como todos estos derechos. Y también entender que las personas que no pueden hablar y que no pueden expresarse y que no pueden salir del closet y que no tienen estos privilegios, pues hacer algo por ¿cómo se llama? Ay, no sé, es un tema muy difícil. Con un poquito de participación. A final de cuentas, todos somos responsables de nosotros, ¿no? De nuestra opinión. De cómo esa opinión definitivamente en algún momento y en algún lugar va a afectar a alguien. Y es tener en cuenta que abrir nuestra boca, dar nuestra opinión y expresarnos o no expresarnos también, repercutir de una u otra manera. Las personas que por su situación no pueden o no quieren alzar la voz, están en todo su derecho de hacerlo. Pero también están cediendo la responsabilidad a alguien más. Es como esta onda del voto, ¿no? O sea, si no quieres que decidan por ti, entonces tú ve y vota. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si no quieres formar parte del grupo que alza la voz y que está peleando por tus derechos, entonces, ¿no? Estás cediendo ese derecho que tienes, esa responsabilidad que tú tienes como ciudadano y como persona, porque a las personas que están diciendo que no los representan, pues yo no los veo parándose en las marchas de orgullo vistiendo como ellos visten, como lo hacemos nosotros. O sea, yo las últimas marchas a las que fui, pues fue con mi ropa de calle, fui con mi playera de Arch Enemy y me pinté la cara de colores. O sea, fue lo único que hice, ¿no? O sea, no me trepé al carrito, no me encueré enfrente de todos, no andaba con X, Y, Z. Y aún así, o sea, tampoco está mal. Y tampoco fuiste a pedrear y a decir, bola de jotas, o sea. Exacto, o sea, tampoco les fui a poner el pie. Y tampoco me voy a poner a quejar en redes sociales. Es que no me representan, que no sé qué. O sea, no. ¿Sabes qué pasa? O sea, si yo no me siento identificado con las personas que están así con un vestido y peluca y el ojo pintado y todo eso, yo, Rucho, me voy a ir a parar allá Y voy a hacerme presente en esa marcha como yo soy para decirle al mundo, oye, no nada más está ese vato ahí trepado echando desmadre conmigo, sino que yo, así como ciudadano normal, también estoy echando desmadre con él y estoy gritando y estoy festejando y estoy viviendo la marcha gay por lo que es. Por una marcha para representarnos. Claro, yo me preguntaba mucho, ¿orgullo de qué? O sea, cuando estaba en aquel lado feo, ¿no? ¿Orgullo de qué? O sea, sí, de ser sí. Gay, pues es escoger con... No, es orgullo de ser quien seas. Y en eso entra también tu sexualidad y tus preferencias y lo que tú quieras, ¿sabes? Entonces, es orgullo de ser quien eres, con o sin peluca, con playera de Arch Enemy o sin playera de... O sea, ser literalmente quien eres. A lo que me refiero, uno... Perdón. Una de las... De las story times que les estaba platicando justo hace unos segunditos era de cómo llegué a un lugar nuevo donde me sentía cómodo y podía ser yo. Es ese orgullo. Carlos en algún momento me platicó de cómo en algún momento fue a un bar donde ya me acordé cómo se le llamaba ese baile del que hablaba al principio. Era voguing, algo de voguing. Este, cómo llegó a uno de esos lugares y se sintió súper cómodo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se sentía libre y podía ser quien él era y bailar y lo que tú quieras, pero te sientes y te sientes orgulloso. Vamos, ese orgullo nace desde soy merecedor de todas estas cosas bonitas, de todo esto que me está pasando. Soy nada más por el hecho de ser humano. ¿Sabes? Él lo encontré en el voguing, yo lo encontré, por ejemplo, con mis amigos metaleros en algún momento, ya hablando a lo mejor no de la comunidad, pero sí de mi primer grupo al que llegué, ¿no? ¿Por qué? Porque podía llegar al bar, ¿no? Y headbanguear con el dude que tenía de al lado y llegaba y nos tomábamos unas chelas, escuchábamos la canción que nos gustaba, nos poníamos a headbanguear. El siguiente fin de semana llegábamos, me ponía a headbanguear, el siguiente fin de semana me lo volví a encontrar y ya éramos cuates. ¿Sabes? Uh-huh. Y me sentía cómodo y no era así de pinche pandroso y este güey que se cree, nomás le gusta llamar la atención. Mil y un cosas por las que seguramente hemos pasado dentro y fuera, pero pues no sé, siento que es... vamos a... Ahora sí que retomando este tema que era lo del Pride, vamos a ser orgullosos Navigate y trabajar desde nuestro privilegio para poder, no sé... Vamos a festejar y vamos a divertirnos y por esto y por lo otro y por todo lo demás. Salud. Amigo, ¿con qué me estás acompañando el día de hoy? Con vodka y jugo de durazno. Yay. Oye, Mau. Creo que se cortó. ¿Se cortó en la radio o se cortó contigo? ¿Me escuchas? La radio. Sí, sí te escucho, pero estoy ahorita poniendo el Fender's Noise. Ah, ya regresó. Sí, parece que se le cortó. Ya. Ya nos escuchan. Bueno, pues yo creo que me ha gustado mucho platicar contigo. La verdad es que no es la primera vez que lo hago. De repente, allá en el Discord, para que se unan también, el Discord está muy divertido, no falta que me meto a un canal de voz, y luego llega alguien más, y luego llega alguien más, y nos ponemos a jugar o a lo que sea, y luego ya nos quedamos, no sé, a veces Rucho y alguien más, y así... Y no es la primera plática que tengo contigo y la verdad es que siempre me la paso muy, muy a gusto. Te tengo en un gran estima, te quiero mucho. Y pues la verdad es que me lo he pasado muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme al programa de hoy. La verdad es que se me hace muy chistoso. Espero que me entiendan. De repente soy muy insistente con todos ustedes. Ojalá me puedan acompañar en el siguiente programa, ¿no? Y vamos a hacer el de Stoller, uh-huh. Y vamos a hacer el de Nightwish, y vamos a hacer el del Pride, ¿no? Nada más por poner un tema. Y vamos a hacer, ¿por qué? Porque me la paso yo también con todos ustedes y tenemos estas conversaciones tan fluidas por lo que tú quieras, que de repente está como poder exponerlo, primero compartirlo con todos los demás que nos escuchan siempre, que pues, son puros amigos también, y poder tener un registro aquí en internet, en mi computadora, de que esto sucedió en realidad y no fue es una especie de diario, y la verdad es que te agradezco que te prestes y que jales conmigo. No, tú sabes que las veces que quieras, Mau. Arr. Con mucho, mucho cariño. Pero bueno, ahora sí, con todas las dificultades del mundo, bueno, pues este programa ya ha terminado. Vamos a retomar. Voy a utilizar todo lo que se pueda de este audio. Y si hace falta completar. ya estaré molestando a Ruchito. Oye, Ruchito, vamos a hablar de esto. Ya lo agregamos al podcast en el Spotify. Vale, me parece bien. Algo que quisieras agregar a cómo te sentiste, algún comentario adicional, algo que quieras decirle, algún saludito que quieras mandar. Pues. Nada más quiero terminar con un pequeño mensaje. Uh-huh. Yo sé que nos escucha pues gente de confianza, están aquí hablando en el grupo de Telegram. La verdad es que está muy padre que nos expresen todas sus opiniones y que estemos aquí complementando con la plática y discutiendo y compartiendo este momento, ¿no? Este tema y vaya, ¿no? Enriqueciéndonos de todos los comentarios. Pero si alguien está allá afuera y está pasando por un mal momento y está pasando por algo difícil, sabe que también hay algún lugar entre nosotros, entre esta comunidad, donde en cualquier momento puedes hablar y puedes acercarte, ¿no? Si en cualquiera de nuestros escuchas, sean muchos, sean pocos, sean todos, sean nadie, que realmente tienen un lugar a donde llegar y espero encuentren un buen nicho pronto. Si es con nosotros, qué bueno, y si no, también. Ah, qué chido. Pero bueno, ya, este es otro tema que luego me gustará. Ya, mira, ya, intentaré, volver a invitar a para terminar. Que no te pega toda la sal del planeta. No, nada de eso. Pero sí intentaremos hacer otro programa. Nos quedamos con algunos temas en el aire importantes, y que van muy ad hoc. Por ejemplo, el hecho de que, bueno, pues ya estaría de más ahorita, pero el hecho de que pues somos o llegamos a lugares, que a lo mejor, y en mi caso nunca llegué a pensar a estar. Uh-huh. Pero bueno, ya habrá oportunidad de platicar esos temas. Se queda en el tintero, no te preocupes, se queda en el tintero. Pero bueno, pues ahora sí, los dejamos con música, en esta ocasión con la música del Servio. Una disculpa de verdad también muy muy grande por todos los errores técnicos. La verdad es que siempre trabajamos para que tengan un bonito programa y se lo pasen muy muy bien. La verdad es que son la mejor audiencia del planeta porque siempre están ahí echándonos porras y, ay, bueno, pues no pasa nada, se le fue el internet. Ah, bueno, pues al ratito llega, ¿no? Y ahí están platicando, haciendo cualquier otra cosa. Y eso me mata. Entonces, les mando un gran abrazo. Muchas gracias por escuchar el programa del día de hoy. Esto fue Terranautas, lo escuchaste únicamente a través de Fenrir's Noise, en esta ocasión con Rucho. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana, si todo sale bien, con un invitado sorpresa que seguramente más de ustedes ya conocerá. Los dejo con música y regresamos con más. Pero a la siguiente semana. Hasta luego.